Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para ayudarte. Pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al defensor del pueblo de la nación, no te vas con las manos vacías. Un tema que crece en todo el país es el alerta que se ha diseminado a propósito de los vecinos que están preocupados y organizándose para detectar fumigaciones en los barrios, en las inmediaciones de los centros poblados en gran parte del país. Y esto, esta tarea, la está encaminando, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, que busca sumar a las entidades vecinales para precisamente detectar fumigaciones que son ilegales. Para hablar de este tema, para conocer un poco mejor, para entender cómo se organiza esto, estamos en contacto con el geólogo Nelson Dofo, que es asesor de la Defensoría de Río Cuarto y que hasta no hace mucho tiempo atrás era adjunto de la Defensoría del Pueblo, así que conoce ampliamente esto desde su doble vertiente. Dofo, un gusto saludarlo, recibirlo y escucharlo con atención. No, un gusto es mío. Cuéntenos un poco cómo surge esta iniciativa y por qué es tan evidentemente crucial que la gente se ponga en movimiento para defenderse ante estas fumigaciones en los barrios. Bueno, esto surge porque en la Defensoría empezamos a recibir en 2009 y 2010 denuncias, reclamos de vecinos con problemas de fumigaciones, vecinos en la periferia de la ciudad de Río Cuarto, y también inclusive de poblado del interior de la provincia, que si bien no tenemos nuestra jurisdicción, lo enviábamos a la Defensoría de la provincia, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó la preocupación de la Defensoría para poder enfrentar este problema que tiene que ver con aplicaciones terrestres en zonas, tanto inclusive en algunos casos adentro de la misma ciudad, en predios periféricos de la ciudad, que a veces los vecinos no saben que se trata dentro del radio urbano, como de zonas, y bien de dominio rural, pero muy pegada a vivienda. Ustedes lo que hicieron, si mi información no es incorrecta, Dofo, unos años atrás, fue realizar un relevamiento de espacios verdes aprovechando los servicios de imágenes satelitales, ¿no es cierto? Claro, lo que hicimos fue tomar la imagen satelital de alta definición, que tiene una definición de 30, 60 centímetros de píxel, o sea, de permite leer con mucha definición las características del terreno, y nos pusimos a detectar aquellos predios adentro del radio, digamos, sobre la misma imagen pusimos que referenciado el eje urbano de la ciudad de Río Cuarto, y empezamos a detectar predios que tenían rasgos de cultivo adentro de la ciudad de Río Cuarto, cuando el código de planeamiento de esta ciudad no considera como uno de los usos el uso de agricultura, ¿verdad? Hay otros, el código prevé uso, obviamente, más importante el residencial, esparcimiento, servicios, como servicio educativo, de salud, industrial, comercial, pero en ningún lugar decía que como uso era, entonces, era la agricultura. Entonces, a partir de esas trazas de surcos, empezamos a hacer un relevamiento muy detallado de la superficie que, de alguna manera, estaba involucrada, y llegamos casi a 400 hectáreas, adentro de la ciudad. Ahora, ¿hubo algún episodio concreto, puntual, que usted recuerde donde precisamente ustedes hicieron la denuncia, les dieron la razón y alguien tuvo que retractarse? Sí, fue quizá el más emblemático, todo, que es un barrio que se llama Quintita Gol, se trata de un predio que está adentro de la ciudad, y en donde cuando los vecinos hacen el reclamo por una fumigación un día domingo, una desaprensión muy grande por parte del aplicador, a escasos metros de vivienda, cuando recibimos la denuncia, es claro, lo que hace la Defensoría, que es común para todas, es eleva este reclamo del vecino a las áreas pertinentes, en este caso de la municipalidad, y una interpretación que se hace de la ley provincial que tenemos, la ley de la provincia 9164, que es productos químicos, como la ley no habla sobre desde dónde empezar a medir la distancia de fumigación, no habla de eje urbano, sino de línea de construcción, entonces la misma autoridad municipal interpreta que está autorizado a fumigar adentro, digamos, a cercanía de las viviendas, porque no habla de ejido, sino de vivienda. Entonces, autoriza a fumigar. Entonces, un poco la preocupación iba creciendo en la Defensoría, porque es como que no podíamos frenar un hecho que la verdad que era por demás dañino para la salud e injusto. Y empezamos a analizar a partir del uso del suelo. Cuando miramos el código de planeamiento que tiene la ciudad, que está tipificada la ciudad en distintos usos, como decía recién, en ese lugar lo que el código preveía era residencial de baja densidad, ¿no? Una zona residencial externa a la ciudad, digamos casi en los bordes, el borde oeste de la ciudad de Río Cuarto, y en ninguno de los usos complementarios o dominantes se preveía la agricultura. Entonces, lo que le sugerí, lo que prácticamente le pedimos con urgencia al área de planeamiento de la municipalidad, que no autorizara, no diera el uso conforme a esta actividad, porque era ilegal, ya que ahí lo que planteaba el código de la residencia, no se podían autorizar ciertos usos. Bueno, efectivamente, la municipalidad no le dio el uso conforme para que siga llevando a cabo esa actividad económica, y por lo menos desde el 2000, fines del 2000, mediados del 2010, bien, hasta la actualidad, por lo que los vecinos nos dicen, ese predio se dejó de cultivar. Y por tanto, fumigar. Claro. Bueno, entendemos que si en algunos casos, inclusive esto puede sonar como una humorada, pero no lo es, hasta pueden llegar a fumigarle a uno el patio de la casa, ¿no? Si no es cuidadoso con esto, ¿no? Sí, en realidad para nosotros la interpretación que hacemos es que tiene que ver con un modelo de producción extractivista, en donde la frontera agrícola no hay más para donde expandirse, y entonces ahora perforan los radios urbanos e ingresan adentro de la ciudad a explotar terrenos que estaban pensados para otros usos, ¿no? Claro. Y yo con esto hacemos interpretación traslativa al resto de las poblaciones. Muchos vecinos no saben cuál es el eje urbano de la ciudad, dónde termina y dónde empieza. De manera tal que probablemente en otras poblaciones, no nos compete como defensoría, o no nos competía como defensoría de Río Cuarto, pero sí había que analizar si en otras poblaciones no está ocurriendo algo similar, que están utilizando terrenos urbanos para un uso que no corresponde, ¿no es cierto? Y por lo tanto poniendo en peligro, no solo haciendo una actividad que, digamos, prácticamente raya en la ilegalidad, sino que también están poniendo en peligro por su cercanía a las poblaciones. Claro, y nos estamos encontrando con una especie de un movimiento de pinzas, ¿no? Por un lado, imprevisiones desde el punto de vista jurídico, pero por el otro, incluso recién hace instantes dialogábamos con gente de la Asamblea Paren de Fumigarnos de la provincia de Buenos Aires, donde sí existe reglamentación, pero esa reglamentación es directamente nefasta, porque, por ejemplo, en algunos casos autoriza a fumigar hasta a 25 metros de fuentes de agua potable. Claro, en el caso de la ley provincial nuestra, la ley autoriza fumigar al lado, porque dentro de, como ya digo, como no hablo de radio urbano, sino de lo que se llama línea de construcción, entonces uno puede prácticamente fumigar exactamente al lado de una casa, sin problema, ¿no? Y cuando hay una contradicción en la ley, porque la misma ley plantea que las fumigaciones, por ejemplo, en centros poblados, en escuelas rurales, en cursos de río, debería tener ciertas características. Hoy, en el caso de al menos las denuncias nuestras, se fumigó con total desaprensión, como si estuviese fumigándose en medio del campo, ¿no? Sin tener los cuidados de la dirección del viento, avisar a los vecinos. O sea, más allá de que la ley tiene fuertes debilidades, ni siquiera se están cumpliendo una ley que tiene esa flaqueza. O sea, la verdad que eso nos preocupó mucho. Nosotros como defensoría en esta época convocamos a las autoridades provinciales y municipales, porque creemos que ahí hay una suerte de falta de control, ¿no es cierto?, entre ambos en las zonas periféricas de las poblaciones, porque uno, digamos, una autoridad dice que eso es provincial y la provincia dice que es municipal, de manera que ahí hay que sentarse a mientras tanto plantear una reforma profunda de la legislación, por supuesto, ¿no? Nosotros siempre hemos, la interpretación que hacíamos, ¿no es cierto?, era que todas estas zonas donde los dos usos son tan, cuando hay dos usos tan contrastantes, como es por ejemplo la agricultura y el residencial, que tienen, obviamente son zonas de conflicto, sin duda son zonas de conflicto, y lo van a ser siempre, como por ejemplo residencial e industrial. Nadie quiere tener una industria frente a su casa, y el industrial dice, yo estoy en mi lugar, por lo tanto, porque si lo que debería la planificación territorial plantear zonas buffer o zonas de amortiguamiento, de manera tal de que entre la residencial pura o residencial y la agricultura deberían existir regiones donde se aleje la aplicación de este tipo de herbicida, de manera tal de generar una zona ahí intermedia. Así que en ese sentido sabemos que hay una reforma de la ley en la provincia que plantea este tipo de cosas. Esperemos que por ahora tiene estado parlamentario, pero no sabemos, está un poco trancada. Ojalá ahora con el cambio de gobierno empiece a activarse, que alcanza a todas las poblaciones, yo supongo, de Córdoba, y sería bueno que a todas las poblaciones de la zona agrícola, ¿no? Sin duda. Dofo, muchísimas gracias por este contacto y por este rico material que nos ha brindado. Bueno, gracias a usted y a su orden. Que siga muy bien. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.